Señalaron dos comisarías, una en Río Negro y otra en Neuquén, donde se produjeron violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través de la Red Federal de Sitios de la Memoria, señalaron la comisaría número 4 de la ciudad rionegrina de Chipoleti y de la comisaría número 14 de la ciudad neuquina de Cutralcó. Ambas comisarías fueron utilizadas como lugar de detención ilegal y torturas. Respecto al significado de este señalamiento, escuchemos las opiniones en primer término de Beatriz Gentile, delegada regional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Néstor Buzo, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro, y finalmente a Judith Said, directora de la Red Federal de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Un acto fundamental en lo que hace el proceso de memoria de la provincia de Neuquén en general, incorpora a Neuquén a lo que fue el plan sistemático del terrorismo de Estado. Sobre todo la presencia de la fuerza policial hoy en este acto me parece que también marca este lugar que las fuerzas de seguridad tienen, digamos, manifestar su compromiso con la democracia, con la defensa de los derechos humanos y sobre todo con una política reparatoria y de justicia frente al pasado. Reafirmar la política de memoria, verdad y justicia y que quede registrado, grabado, en evidencia ese lugar físico en donde se secuestró, donde se mantuvo detenidos en forma ilegal a varios compañeros militantes, para que se mantenga la memoria, especialmente para que los más jóvenes tengan registro permanente de lo que vivimos y eso no se repita. Bueno, nosotros venimos trabajando en todo el país señalizando los lugares que fueron centros clandestinos de detención y que son muy emblemáticos en cada uno de los lugares. Para nosotros esto era muy importante porque en Neuquén hasta ahora no se había señalizado ningún lugar, tampoco en Río Negro, que de esta manera completamos el mapa de las señalizaciones. Es muy importante que cada lugar tenga su lugar de memoria, su sitio de memoria. Desde Radio Universidad Calf de Neuquén Capital, Marcelo Pascucio para Farco Satelital.